Latidos FM. Oye, es pa' gozar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Un gusto acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Empezamos entonces dando cuenta del tiempo. 14 grados centígrados nos acompañan en el arranque de la jornada. Para hoy alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 19 grados. Y vamos también a informarles un poco más acerca del tiempo, porque hemos tenido cambios importantes en los últimos días. Sí, especialmente en lo que corresponde a la Comunidad Valenciana, donde originamos este espacio. Aquí se han sufrido concretamente dos borrascas, la primera de ellas en la Ciarán, el pasado fin de semana. Sí, una borrasca fuerte que a su vez nos ha traído también las temperaturas que estamos viviendo. De hecho, el conocido como veranillo de San Martín parece que no se va a hacer notar, que no tiene nada que ver con el veranillo de San Miguel. No se trata de un fenómeno meteorológico como tal, sino que es una expresión popular adoptada en varias regiones del mundo, incluida España, y caracterizada por un periodo de tiempo anormalmente cálido en mitad del otoño, alrededor del 11 de noviembre. ¿Cuándo se celebra el Día de San Martín, precisamente? Pues bien, parece que este año no va a llegar a España y a la Comunidad Valenciana. No es una excepción, por ejemplo, entonces en la zona mediterránea. Según la Agencia Estatal de Meteorología, se espera que durante los próximos días se produzca un descenso generalizado de las temperaturas que podría venir acompañado de lluvias, a pesar de que se espera un ascenso térmico durante la segunda mitad de la semana. Las temperaturas no serán anormalmente cálidas. Bueno, este es el panorama que tenemos para el tiempo. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de el tráfico a esta hora con la Dirección General de Tráfico a nivel nacional, la movilidad. Y a esta hora pendientes de dos accidentes en Valencia, en la V31 está cortado el carril izquierdo en la zona de Albal en sentido la A7, pero también en Madrid, en la circunvalación M40 en Barrio de la Fortuna, van a encontrar 4 kilómetros de retención en sentido a la autovía de Extremadura, la A5, y mucha precaución en una hora punta que se inicia con bancos de niebla en muchos puntos del país, también en la Comunidad de Madrid, así que precaución en las entradas que ya están muy complicadas, especialmente la A1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón y San Fernando, a 4 en Valdemoro y Pinto, a 42 en Parla, a 6 desde Las Rozas al Plantío y M607 en Colmenar y Tres Cantos. Especialmente complicada también la M40 en Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1. En Barcelona, lo más complicado, la entrada por la C58 desde Ripollet y la C60 en la Roca del Vallés en dirección a Argentona. También retenciones en Málaga, en la A7, en la Cala de Mijas, en dirección Marbella y en la entrada a Sevilla por la A49 desde Bormujos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos con la información de la bolsa. Atención a los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06, ayer estaba a 1.07. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional se cotiza a $81.83. Ojo que el petróleo ayer estaba en $84, la caída es de $4. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.235 puntos. Buscamos el titular para destacar. En el contexto de la economía, el Fondo Monetario Internacional calcula que la subida de salarios aumentará hasta en un punto la inflación en Europa. En el caso de España, el turismo ha impulsado el auge de la economía. Los salarios normales subirán entre un 4 y un 3,5% en estos años. Así comenzamos el Café Mañanero. En breve estaremos compartiendo más de la actualidad. ¿Qué pasa en las calles de España en medio del proceso de investidura de Pedro Sánchez que trae algunas revueltas? Y también la última hora de la guerra entre Israel y Hamás. ¿Qué pasa con la población palestina? Y al otro lado del Atlántico también, como no, les tenemos la última hora. Las noticias más importantes en el plano político, social. ¿Qué pasa con el padre del jugador Luis Díaz en Colombia? Y también daremos cuenta, como no, de toda la información deportiva. Repaso de la jornada de Champions que continúa a propósito en el día de hoy. Vaya goleada la del Atlético de Madrid y cayó el Barça. Hoy turno entonces para el Real Madrid. Vamos entonces a dar cuenta de el saludo musical por cuenta de un Carlos Santana que ha tenido que salir a ofrecer disculpas. Aquí está Corazón Espinao. Por más que trato de olvidarla, Es tal vez la guitarra más reconocida del mundo entero en la actualidad. Ahí está la guitarra de Carlos Santana, un mexicano que emigró a los Estados Unidos, donde desarrolló su vocación musical. Hoy por hoy, uno de los guitarristas y músicos más reconocidos del mundo. Recientemente se metió en un lío por unas declaraciones que dio. Dijo concretamente Carlos Santana que las personas transgénero deberían permanecer en el armario. Luego reconoció el error y ha ofrecido disculpas. Pero además también debo decirles que por estos días es noticia el maestro Carlos Santana, porque hay un documental muy importante sobre su trayectoria musical. Está disponible en los cines desde el pasado 27 de septiembre. Me disculpen aquellos que inmediatamente se hayan hecho la idea de ir al cine corriendo, porque lo cierto es que no está en todas las compañías ni en todos los países. Tienen que consultar la información. Espero que pronto llegue también esa producción hasta las plataformas digitales, donde seguramente le espera un rotundo éxito. Con la guitarra de Carlos Santana empezamos hoy el Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Gracias por acompañarnos. Empezamos el Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida La Plata 45, en Torrente Plaza Mayor número 28, y recientemente abrió sus puertas en Calle Gallano Yuc número 23, sector Torre Fiel de Valencia. La Imperial del Quindío. Lo mejor en panadería colombiana. También vamos a encontrar platos típicos, menú diario y las tartas para toda ocasión, bodas, bautizos, cumpleaños. La Imperial del Quindío. Les invitamos a vivir una experiencia agradable con los sabores de Colombia visitando la Imperial del Quindío en cualquiera de sus puntos. Están abiertas todos los días. Panaderías La Imperial del Quindío. Con este sabor arrancamos el Café Mañanero. ¿Te vas de viaje? Descarga nuestra app en Play Store como Latinos FM. Pues aquí estamos en el Café Mañanero para continuar abordando los principales temas de interés. Ya viene la actualidad en nuestro programa. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, un repaso de las noticias más importantes del día en España. Iniciamos la jornada con el eco de las protestas en la calle. Hay que decir que la policía ha cargado contra los manifestantes, concretamente en la calle Ferrans de Madrid, donde está la sede del Partido Socialista y contra el cual protestan. Las protestas son alentadas, recordemos, por seguidores del Partido Popular y también de Vox. Ha sido una jornada intensa. Por su parte, el líder del Partido Socialista, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado al presidente Pedro Sánchez, que recordemos busca ser reelegido con el voto de Junts. Feijóo culpa a Sánchez del malestar social, pero asegura que las protestas deben partir del respeto. Del ámbito internacional, destacamos también la última hora que nos llega desde Israel, o mejor dicho, Oriente Medio. Israel ha intensificado su ofensiva en Gaza para destruir los túneles de Hamás y liberar a los 230 rehenes. El portavoz del ejército, Daniel Hagari, declaró que el cuerpo de ingenieros de combate está utilizando explosivos para atacar la intensa red de escondites de los terroristas. Continuamos este repaso de las noticias más importantes del día, dando cuenta ahora también de la inmigración. Canarias ha reivindicado la inmigración como asunto de Estado y reclama un reparto obligatorio de los menores no acompañados. Entre tanto, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, SEAR, ha reclamado coordinación interterritorial y responsabilidad política frente a los discursos de odio. La organización considera necesario seguir construyendo una estructura estable y digna de acogida humanitaria para facilitar una respuesta ágil y garantista con la colaboración de todos los actores implicados. Por otra parte, la Unión Europea incluye en su nuevo plan de seguridad marítima el control de las mafias de inmigración ilegal. Bruselas insiste en la necesidad de la cooperación internacional y trabaja ya en una nueva estrategia para combatir actividades ilícitas en el mar. También encontramos el discurso del rey de Inglaterra, Carlos III, que ha expuesto medidas para endurecer condenas o combatir la inmigración ilegal en su primer discurso. El gobierno británico quiere aprovechar las ventajas del Brexit y aboga por tecnologías emergentes como coches autónomos o la inteligencia artificial. Y entre sus prioridades está precisamente combatir la inmigración ilegal. Son las noticias más importantes en el contexto de la inmigración. Más adelante vamos a dar cuenta también de lo que pasa al otro lado del Atlántico. La última hora que nos llega desde Colombia. El presidente de Gustavo Petro arremetió contra el Estado Mayor Central y el ELN tras su suspensión de la mesa de diálogos y el secuestro del papá del jugador Luis Díaz. Sigue en cautiverio entonces, a pesar de los anuncios del ELN de que lo iban a liberar muy pronto. Se sigue esperando al padre del jugador del Liverpool. Y pasamos ya a lo que tiene que ver plenamente con los deportes. Se juega una jornada de Champions, la primera salida de los equipos españoles, así lo da la del Barça, que ha caído. Ha caído y también tenemos que dar cuenta de la goleada del Atlético de Madrid. Los detalles los tiene Adolfo Jiménez del Río en el anticipo de la Tiro Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos el último partido de la jornada 12 de la competición entre el Getafe y el Cádiz. Victoria al Getafe 1-0, que lo pone en la posición 11 con 15 puntos. Continuamos con la Champions, porque hoy veremos en acción al Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues ahí tenemos a Adolfo Jiménez del Río. Ese precisamente no era la nota. Damos cuenta entonces de los resultados. Resultados en esta jornada de martes. Ya está Aulio Ricard también listo para compartir toda la información de lo que corresponde a las efemérides del deporte. Sí, bueno, el Barcelona que cayó en su visita al Shakhtar. El Shakhtar es un equipo ucraniano y ha quedado muy preocupado el técnico Xavi Hernández. Por otra parte, también damos cuenta, como no, de la goleada del Atlético de Madrid 6-0 al Celtic de Glasgow. Impresionante. Bueno, hoy turno entonces para el Real Madrid, que visita al Sporting de Braga. Sí, el Real Madrid. Son los duelos más importantes en lo que tiene que ver con la Champions. Debo decir que también tenemos en acción a la Real Sociedad. La Real Sociedad. Bueno, más adelante estaremos desarrollando todas. Tenemos que hacer explotar el Real entre la afición y el equipo. Mañana me voy a ir satisfecho si el aficionado y el equipo se va igual de emocionado que estoy yo ahora. Y no estoy hablando de ganar. ¿De qué está hablando entonces? Estamos escuchando al entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil. La Real Sociedad visita al Benfica, o mejor dicho, recibe al Benfica, si juega en condición de local. Aulio Ricard, vamos inmediatamente entonces con la efemérides del deporte. Jorge, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos nuestros amigos oyentes y las personas que nos siguen a través de las redes sociales del Café Mañanero. Vamos a comenzar aquí con las efemérides. Nos trasladamos al año de 1980. ¿Usted recuerda en Argentina a Sebastián Battaglia, Jorge? Sí, claro. Bueno, nace un día como hoy en la ciudad de Santa Fe, el futbolista, entrenador Sebastián Battaglia, que se destacó como volante central de Boca Juniors, que dirige desde 2021, bueno, en reemplazo de Miguel Ángel Russo. Battaglia es un jugador con más títulos con el Boca Juniors, 17 títulos, por eso es querido por toda la hinchada del Boca Juniors de Argentina. Y un día como hoy nació José Luis López, futbolista, ¿no? Y ese es futbolista español, José Luis Pérez. Hay que decir que es cantante y compositor. Jugó en el Celta de Vigo, también jugó en el Real Betis y en el Barcelona, arquero cancerbero, que hoy está de pláceme en su natalicio. Y un día como hoy fallecieron algunos deportistas, como el futbolista italiano, por aquí, se me corrió aquí, pero también hay que decir que un día como hoy también fallece una canadiense, Enigen Barks, de basquetbolista, que fallece un día como hoy en el año 2014. Aquí pasan las efemérides del deporte de don Jorge. Continúe usted con más del Café Mañanero. Y más adelante en Latino Deporte, pues tendremos muchos temas más para actualidad deportiva. Gracias, Aulio Rícara, aquí en el Café Mañanero, aportándonos algunos datos de la historia del deporte que sobresalen. El turno ahora es para Carlos Angulo, que también nos comparte. Atención. Nos comparte las tendencias en las redes sociales, nos comparte también todo lo que tiene que ver con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Hemos tenido algún inconveniente hoy a la hora de compartir la información, cierta información en el Café Mañanero. A ver si logramos sacarlo por aquí en directo, así como les gusta. Mientras que el 8 de noviembre es conocido a su vez como el Día Mundial del Urbanismo. ¿Y qué más pasó un día como hoy? En este miércoles 8 de noviembre, a mitad de la semana, recordamos que hoy se conoce como el Día Mundial sin Wi-Fi, de igual forma que entre los aniversarios del día se están cumpliendo el día de hoy 51 años de cuando en Estados Unidos inició la transmisión del canal de televisión privado por pago, HBO, conocido por ser hoy día como una de las firmas de televisión de calidad más importantes de la historia de la televisión. Esto es lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos Angulo. Y creo que ahora sí que tenemos a Adolfo Jiménez del Río con el anticipo de Latino Deportes. Y las cosas como él las sabe recoger. Y arrancó anoche la jornada 4 de la fase de grupos de la Champions.

quieras que le pongan salsa. Salsa sabrosa. Le pongan salsa. Ahí te la bien borotota. Le pongan salsa, pa' moja, pa' moja. Que le pongan salsa. De la que tota grande. Pues que le pongan salsa. Traigan bombombo. Le pongan salsa. Y si no, mondongo. Le pongan salsa, pa' moja, pa' moja. Que le pongan salsa. Buen arroz con gandules. Pues que le pongan salsa. Su carne mecha. Le pongan salsa. Luego chaco, cucha, cucha. Le pongan salsa. Aquí está la salsa del Gran Combo de Puerto Rico. Tenemos noticias del maestro Rafael Itier, el director de esta prestigiosa agrupación. Tengo entendido que es la más legendaria de la salsa. Buenas noticias llegan del maestro Rafael Itier, 97 años. Preguntaron en una entrevista que cuándo se iba a retirar de la música y ha dicho que no tiene pensado retirarse de la música. ¿Y para qué? ¡Qué bien el maestro Rafael Itier! Sigue al frente de su Gran Combo de Puerto Rico. Grande, grande. Acaba entonces de cumplir 97 años. Parece que tiene cuerda para rato. Pues los años no son impedimento para continuar como director, compositor y arreglista del Gran Combo de Puerto Rico. Una de las agrupaciones más exitosas de todos los tiempos. Y a propósito, continúa su gira de conciertos por el mundo entero, llenando escenarios. ¡Qué bien! Recientemente actuó en Qatar y pasó también por Valencia. Eso sí, tengo entendido, Aurio, que ya el maestro Rafael Itier no está acompañando a su agrupación en estas giras, ¿no? Sí, precisamente la última presentación, ya por la avanzada edad, pues ya a veces en algunos momentos algunos quebrantos de salud no le permiten acompañar a la agrupación, pero sin desconocer pues que es un ícono de la música, el maestro Rafael Itier Natal, ¿no? El hombre que tiene, como usted lo manifiesta, nació recientemente, tuvo su natalicio, ¿no? El 29 de agosto, hace ya dos mesecitos, ¿no? Atrás, pero que debido pues a veces a complejidades en el tema de salud, pues se mantiene más bien quieto allá. Pero es aconsejable que se quede. Sí, sí, claro. Y se lo merece todo. Sí, se claro. Lo merece. Claro. El hecho de que siga al frente de la agrupación todavía. Eso sí, tenemos que aceptar de que no asista a algunos espectáculos, a algunos conciertos, a algunos compromisos. Pero ahí está el maestro Rafael Itier y esperamos que siga cumpliendo muchos años más y que llegue a los 100 y pase. Y que pueda pasar, sí, claro, sí. Haría historia el maestro Rafael Itier, ¿no? Demasiada llegando historia. Llegando a los 100 años y al frente de su agrupación, que le sigue los pasos porque ya está por encima de los 60 años, el Gran Combo de Puerto Rico. Hay música para rato. Y aquí está precisamente el repertorio de fin de año. Esta es otra de las que no falta del Gran Combo de Puerto Rico para esta época, ¿no? Por supuesto que no, y que ha tenido varias versiones. ¿Usted se acuerda la versión que sacaron en tema de pandemia? Sí. Una versión similar a de con esta fondo, con ese fondo, con esa letra, pero la adaptaron al tema de la pandemia. Sería con esa música. Sí, claro, con la música. Con la música. Adaptaron y sacaron como una parodia para la temporada de la pandemia, que a todos le sacan pues como el chiste, aprovechando pues el momento, la eventualidad. Algo de humor, sí, claro que sí. Al mal tiempo, como dice el refrán, al mal tiempo, buena cara. Así que el Gran Combo de Puerto Rico, esa es la institución más grande de la salsa, estoy convencido de que esa es la, por ahí han pasado solamente los mejores, y los mejores son los mejores, tanto de músicos como de intérpretes, ¿no? Así sí, como el maestro. Bueno, podemos mencionar a muchos, Andy Montañez. Claro, sí. La lista es larga. No nos vamos a ahora mismo a repasar la lista. Charlie Aponte, de los más recientes, claro, sí. Entre otros, pues, así de los más relevantes. Sí. Okay. Y que todavía sigue Jerry Rivas, ahí todavía cosechando muchos éxitos al lado del gran combo de sí, Puerto señor. Rico. Época de vacilar. Vamos aquí, vamos allá. Muy bien, continuamos en el Café Mañanero. Ya viene el monólogo de actualidad. Vamos a seguir repasando los principales temas del día. Está listo Adolfo Jiménez del Río también con el tema político del día. El Café Mañanero que no se detiene. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Pendientes por aquí con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Y posteriormente estaremos también con el monólogo de actualidad. En el tema político del día tenemos la declaración institucional generada por el Poder Judicial en España contra la ley de amnistía. Y es que la declaración de los 8 vocales elegidos ha salido adelante con un 9 voto a favor, 5 en contra y 1 en blanco. Además, el Consejo General del Poder Judicial aprobó hoy esta declaración institucional en contra de la ley de amnistía que aún negocian el PSOE y Junts por Cataluña. Y es que 9 vocales, los 8 que solicitaron la declaración y un 9 que se ha adherido a ellos, han votado a favor, mientras que 5 vocales progresistas han votado en contra y el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, ha votado en blanco, según las informaciones de las fuentes jurídicas. Y es que en el pleno extraordinario celebrado en el día de ayer, solo se han contabilizado 15 votos de 16 posibles, ya que el progresista Álvaro Cuesta ha decidido finalmente ausentarse, como lo advirtió desde el domingo pasado. Asimismo, hay que tener en cuenta que el CGPJ ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno. Asimismo, en el texto también hace clara referencia al líder de Junts, Carles Puigdemont, recientemente imputado por delitos de terrorismo en la causa del tsunami democrático. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿podrá Pedro Sánchez sacar adelante este proyecto de ley de amnistía después de que se ha pronunciado tan fuertemente y contundentemente el CGPJ? Y también nos preguntamos, ¿este golpe, así como las protestas que se están realizando en diferentes ciudades de España, no es un golpe que perjudica políticamente no solamente al Partido Socialista, sino a un posible gobierno con la investidura de Pedro Sánchez? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Más adelante estaremos analizando con la abogada Mireia Company cómo está el panorama precisamente para esos acuerdos y también lo que se está viendo en las calles, las protestas, el clima político en España. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, una mirada a los principales hechos noticiosos y nuestro humilde punto de vista. El gobierno de Pedro Sánchez no ha realizado ninguna petición a la Unión Europea para endurecer el control de las costas de cara a la inmigración ilegal, que es precisamente uno de los debates más importantes en España y también en Europa. En España, especialmente lo que se está viendo en Canarias. Pero Bruselas acaba de actualizar su estrategia de seguridad en el mar y ahí sí figura el control de las mafias de trata de personas. La Unión Europea acaba de presentar su plan de acción en seguridad marítima y el control coordinado de las costas a estos efectos. Y ha marcado también sus objetivos. El Consejo ha aprobado ya una nueva y revisada estrategia y un plan de acción de seguridad marítima de la Unión Europea para abordar los desafíos de seguridad en el mar, como es el caso de la inmigración ilegal. Recordemos que en la agenda de España, o mejor dicho, del presidente Pedro Sánchez, como presidente pro tempore de la Unión Europea, está el pacto de inmigración y asilo. Lo que estamos viendo de alguna forma es que la Unión Europea, sí, Bruselas se le está adelantando algunas políticas que deberían ser diseñadas precisamente por España en calidad de la presidencia. No se conocen los detalles del pacto de inmigración y asilo. Parece que está estancado. Sin embargo, aquí la Unión Europea, repito, desde Bruselas, nos está diciendo de que sí, lo que está trabajando es justamente el control de fronteras y en particular intentando frenar la inmigración ilegal. ¿Se le está adelantando Bruselas a Pedro Sánchez? Eso en lo que tiene que ver con el capítulo de la inmigración. Ahora levantamos también la mirada al otro lado del Atlántico. Estamos preocupados, pendientes de lo que está pasando en Colombia. No es un caso menor. La última hora que nos llega es que casi 100 agentes de la DEA que trabajan en Colombia quedaron al descubierto. Se filtraron más de 7 millones de correos de la Fiscalía. La vulneración del sistema cibernético del ente acusador colombiano puso en peligro a casi 100 agentes de la DEA que estaban encubiertos dentro de los grupos narcotraficantes del país. ¿Sí? Hay algunos agentes de la DEA que les toca infiltrarse en las mafias. De manera que esta filtración es muy peligrosa. La información fue condensada en 4 informes difundidos por la Alianza Mediática Internacional entre el proyecto Reportaje sobre Crimen Organizado y Corrupción. El Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, Vorágine y 070, que condensa a 40 medios de comunicación de todo el mundo. La organización mediática diseminó la información en el proyecto Narco, que tiene 6 informes en los que se detallan las operaciones del narcotráfico en Colombia y el mundo. Y atención a esta información. En un primer bloque de información se pudo trazar una ruta del narcotráfico que tiene su origen en la macroproducción de estupefacientes en Colombia, desde donde se envía el clorhidrato de cocaína hasta Centroamérica y México. Allí los cárteles de la droga califican y reempacan la droga para luego enviarla hasta España y Países Bajos. Allí los narcotraficantes procesan los estupefacientes y los comercializan en países como Bulgaria, Austria, Australia y en el continente africano también, en Asia, donde los mercados están en crecimiento. Los informes filtrados de la Fiscalía indican que la cocaína tiene sus principales orígenes en el departamento del Putumayo, donde la ONU estableció que hay más cultivos de coca sembrados en el país, unas 22.000 hectáreas. Precisamente en esa región se generó un debate en el día de ayer en Colombia porque la guerrilla está intentando hacerse con el corredor de la droga que llega precisamente hasta